anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Buen día, don Diego Sturwald. Bienvenido aquí a Clinamen. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, no vamos a hacer comentarios futbolísticos, pero se te ve sonriente, se te ve mejor, rozagante. Yo creo que esto tiene que ver claramente con algo de lo futbolístico. Yo creo que el domingo pasó algo, creo que todo el país lo vio. No sé hasta dónde abundar. Solo, digamos, volver a decir algo que en Clinamen venimos, o más estrictamente, vengo anunciando. Vos te referís a los tres penales no cobrados, ¿no? Mira, todos los comentarios extra futbolísticos que quieras agregar al comentario futbolístico que pensaba hacer son bienvenidos. Lo que es cierto es que los River Boca antes de Gallardo eran exactamente al revés. Los no cobrados, los accidentes, el azar, todo jugaba para Boca. Me parece que hay algo en torno a este señor Gallardo que habrá que seguir mirando. Diego, nos metemos en esta jornada de paro, por supuesto. Y la sensación de que se juega en otro lado la cosa, ¿no? Macri en la timba financiera tratando de arreglar un dinero más que venga para que la tormenta no termine de partir el barco. Y una reacción popular que parece como no intimidar demasiado hoy al poder, cada vez más atado a lo financiero, cada vez más etéreo, cada vez menos dependiente de si las fuerzas de los trabajadores le tratan de poner un parate, ¿no? Yo creo que después del año 2001 se hizo muy obvio para todos los actores políticos que gobernar no es hacer un acuerdo entre tres o cuatro sectores, sino que es observar la centralidad que tomó la sociedad. Creo que el macrismo hace eso con una decisión que es distinguir sociedad de militancia. Con la militancia se puede acordar o no, a la militancia se la puede ignorar, a la militancia se la puede reprimir, pero siempre mirando muy de cerca las encuestas, los focus group, las redes sociales. Es decir, la observación sobre la sociedad es, como nunca, una observación muy obsesionada, muy detallada. Es decir, se sigue a la sociedad como se sigue a los mercados, ¿no? En su versión micro, de micro transformaciones. En ese sentido no hay que confundirse. El hecho que el gobierno no escuche una movilización no quiere decir que no esté mirando la sociedad con un nivel de atención enorme. Y respecto de la que podemos llamar las organizaciones sociales o políticas opositoras, todavía me parece no está resuelto el problema, que el gobierno todavía juega a su favor, el problema de qué significa decidir quebrar un programa económico que es una estafa al pueblo argentino, brindando gobernabilidad. Uh-huh. Creo que eso no está resuelto. Con esto de la sociedad leída como flujo de información, si se quiere, por parte de Cambiemos, interesante lo que decía Sergio Palazzo ayer, que hace un rato lo escuchábamos. Si todo el mundo sale a extorsionar al gobierno, los ojeros los extorsionan, los mercados internacionales los extorsionan tirándole el dólar a 40 y demás, ¿por qué nosotros no vamos a apelar a lo mismo? Me parece que fue como un sinceramiento interesante de decir, bueno, esto es así. Evidentemente lo que hay que hacer es mostrarles el poder de fuego, porque si no, no hay respuesta, ¿no? Me parece que hay un primer nivel, que supongo que sobre eso vamos a charlar después, que es cómo cada actor pone en juego su poder relativo para mejorar la representación de sus, la situación de sus representados. Pero hay otro nivel en donde me parece que lo que está en juego es si se acepta el sistema mismo en el que se está jugando. Y me parece que el sistema mismo en el que se está jugando es un sistema muy perverso. Uh-huh. Me propusiste que escuchemos a Tosco y a Rucci para ver cuál era el debate en el año 73 de dos modelos de sindicalismo, podríamos decir. Tosco de formación marxista y esa perspectiva de los trabajadores entendidos de esa perspectiva justamente, y del otro lado Rucci, que era como la derecha peronista, si se quiere. Y estuvieron en un programa con Sofovich, que es el famoso debate, ¿no? Sí, es un programa de televisión, que se lo puede ver, yo lo he visto. Ahora yo conseguí solamente el audio. Es del 73, Sofovich es uno de los conductores, hay varios. Y es una discusión muy interesante porque los dos se prestan a argumentar, cada uno con su estilo. Rucci era el secretario general de la CGT, era un personaje importantísimo de una CGT muy potente, muy poderosa, y que justamente lo que dice es el poder obrero es un poder de presionar, y ese poder depende de la unidad, y eso es el poder obrero que somos nosotros. Y Tosco con un argumento sobre todo clasista, por supuesto, de formación marxista, pero que se articula con el cristianismo, con el peronismo de izquierda. Es un autonomismo de clase muy abierto y es impresionante escuchar su estilo argumentativo. Es de una época en donde no era fácil distinguir un cuadro obrero de un intelectual. Dos minutos entonces de aquel debate de 1973 entre Tosco y Rucci con Sofovich, que se lo escucha preguntar al comienzo algo a Tosco. Toco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Ruchi, no manejo la dialéctica. Hágase la pregunta a usted. Perdón, Ruchi. ¿Qué es burocracia Ruchi, sindical? Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Tosco, digamos que hoy estaría en Puente Pueyrredón, digamos, ¿no? Cortando algún acceso en la capital. Sí, me parece bien interesante escuchar en Tosco la idea de que hay una articulación entre la defensa inmediata de los intereses de sus representados y al mismo tiempo una aspiración política del conjunto. Una articulación entre una visión latinoamericana de tipo estratégica que no abarca simplemente el salario, simplemente el acuerdo, pero no deja de tomarlo muy en cuenta. Creo que esa articulación es muy importante. Y la otra cosa es la crítica a la burocracia, ¿no? Que está definida de dos maneras. Por un lado, la burocracia es el que se queda en la oficina, y por otro lado, el burócrata es el que recorta este horizonte de clase a una administración, digamos, de los beneficios. Me parece muy interesante un día como hoy, donde todos estamos viendo la capacidad de paro de la CGT y también los intentos de algunas corrientes de salir de la oficina y salir a la calle, recordar un poco la argumentación de Tosco, ¿no? Diego, de todos modos escuchábamos una época en la cual hablábamos de una Argentina industrial, posiblemente donde el trabajo era otra cosa. ¿Cómo pensar hoy ese tipo de representación de un trabajo cada vez más relacionado al cognitariado, donde no hay oficina ni siquiera donde quedarse como burócrata, digamos, porque la oficina es la propia cabeza, es el propio tiempo, es la propia existencia? ¿Cómo renovar esa discusión justamente cuando sentimos que a veces el discurso sindical no termina de tener en cuenta esas transformaciones en lo laboral en las cuales insiste cada vez más aparte las gestiones del tipo Cambiemos, ¿no? Una precarización, una vida flexible y un trabajo cada vez más difícil de organizar porque se hace a distancia, se puede hacer desde casa, se puede hacer en horas fragmentadas y eso tiende obviamente a dificultar la organización. Claro, me parece que sería una tercera cosa que Tosco nos dice acá, que es que una tercera burocratización sería la burocratización de las categorías con las que se percibe qué cosa es el trabajo hoy, ¿no? Si uno se va a quedar inercialmente con la idea del trabajo de hace 3 o 4 décadas, es otra forma de oficinizar mentalmente, digamos, la perspectiva. Me parece que hay dos fenómenos que nos permiten entender por qué cuando se habla de clase trabajadora se está utilizando una categoría muy importante, muy objetiva, muy contundente, pero al mismo tiempo un poco insuficiente. Porque para pensar que es una clase, también hay que pensar en términos micropolíticos cuáles son las masas reales que la componen. A ver, me trato de explicar. Tenemos una clase trabajadora, de acuerdo. Pero cuando queremos pensar cuáles son las masas concretas que componen la clase trabajadora de hoy, hay que por lo menos tomar en cuenta 2 grandes elementos, si no 3. Uno es el movimiento de mujeres. Es un nuevo vector que recorre a la clase trabajadora. Tal vez no lo vamos a ver expresado en la superestructura sindical, pero lo vamos a ver transversalmente recorriendo sectores de trabajo, niveles de representación sindical más cercanas a las bases. la primer movilización fuerte que se hizo durante el macrismo, que se llamó paro, le hicieron las mujeres con el orgullo de haber parado antes que la CGT y apretando a la CGT a que pare. O sea que, diría, el movimiento mujeres es un tipo de masa específica, más o menos novedosa como masa organizada, que está recorriendo por dentro la clase trabajadora, planteando una serie de problemas sobre qué es el trabajo y discutiendo las categorías sobre qué es trabajo, quién trabaja, dónde se trabaja, cómo se paga el salario, cómo se reconoce. Hay toda una... La segunda corriente de masas específica dentro de la clase trabajadora son los trabajadores llamados de la economía popular, pero que si lo miramos con perspectiva viene el movimiento piquetero. Es la capacidad de acción colectiva de personas que no tienen convenio, que no pueden hacer una huelga convencional, pero que han demostrado en la Argentina una capacidad de protagonismo político muy fuerte, por ejemplo, cortando rutas. Uh-huh. Hoy eso da lugar a una experiencia de sindicalismo social, que es la CETEP. Uh-huh. Entonces me parece que ahí tenemos una segunda novedad de cómo se intenta reconstruir la noción de clase trabajadora pensando situaciones muy específicas. Probablemente haya que pensar una tercera con los migrantes, y lo que está faltando muy posiblemente es esto que estás diciendo vos, ¿no? Una suerte de clase trabajadora más freelance, más calificada, más del mundo de la comunicación o de la intelectualidad, que tal vez sea la que es, se organiza más políticamente, si sí, que se organizan como grupos políticos. Eso y no solo eso, porque también está el otro vector dentro de lo que podría ser esa precarización laboral que la llevas más para el lado de la comunicación, el cognitariado y demás, pero también está, por ejemplo, mostrado el lado cruel de los pibes que andan en bicicleta para distintas empresas hoy en día, que en 4 o 5 horas, a través de una aplicación, van y llevan un pedido haciendo delivery y demás. La uberización. La uberización, y que los echa una aplicación el día que no labura más. Me parece que hay una forma nueva de precarización que también busca su forma de organizarse, ¿no? Exactamente. El problema es que cuando se dice clase trabajadora, no te da una imagen congelada. Porque, claro, se dice clase, se utiliza una categoría muy estructural, muy deshistorizada como tal, pero si se la piensa, creo que ese es el ejercicio. Se piensa la clase a través de sus masas específicas, o sea, la cantidad de chicos, chicas, hombres y mujeres o cualquier diversidad sexual que están trabajando, que están siendo explotados, que no tienen una categoría colectiva que los agrupe, pero que sin embargo tienen necesidad de conquistar derechos y demostrar su fuerza. Podemos ver que toda clase se compone por el nivel de irresolución que sus masas están proponiendo. Hablabas de ese vector de la economía popular, en un rato vamos a hablar de esa escena que tuvimos la semana pasada cuando reprimieron a trabajadores senegaleses, los llevaron detenidos, reaccionaron compañeros y compañeras de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y sus principales cuadros terminaron detenidos. Justamente la semana pasada se dio esta cuestión de 5 trabajadores senegaleses detenidos en la zona de Constitución, la reacción de 2 militantes de la CETEP que andaban por allí y salieron en defensa de estos trabajadores, y luego una movilización a la puerta de la comisaría para pedir la libertad de todos, que termina con la detención de 4 cuadros de la CETEP, de Juan Grabois, de Jacqueline Flores, de Sergio Sánchez y de Rafael Klechser, ni más ni menos. Al día siguiente hablamos con la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que analizaba justamente esta situación. Hay algo que viene pasando de un modo sostenido y sistemático en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la persecución de los trabajadores de la economía popular, centralmente en aquellos grupos más vulnerables como son los grupos de los migrantes senegaleses. Nosotros trabajamos también en un foro antirrepresivo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hay que decir es que la persecución a los senegaleses es diaria. Diaria quiere decir diaria. Se les saca los objetos que tienen, se les inician causas contravencionales, se les inician causas federales por la ley de marcas. En la zona de Flores tenemos operativos casi, les diría, diarios. Y además se trata justamente, de grupos más vulnerables por infinitas razones, pero además es vinculado también a una política migratoria argentina de estos últimos 3 años absolutamente regresiva. Argentina era, casi podríamos decir, vanguardia en su política migratoria, entendiendo que los migrantes tenían que centralmente el Estado proveerle derechos para asegurarle cierto bienestar, a pasar a ser perseguidos. Así que por un lado, y esto sí me parece central, porque el conflicto que se suscita después con la detención primero de 2 compañeros del MTE y posteriormente de los dirigentes sociales, de Juan Grabois, de Jackie, de Rafa, de La Dignidad, digamos, son bien a colación de ese primer conflicto que a todos nos tiene bastante preocupados hace mucho tiempo. Lo que sucede después está claramente vinculado a una decisión absolutamente represiva de parte del gobierno de la ciudad, que salieron, posteriormente fue salida a justificar, tanto por Ocampo como por D'Alessandro, es decir, por el secretario de Justicia y por el de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Los hechos que tuvieron vinculación con la represión además de la represión, con la detención selectiva, digamos, hay varios relatos que demuestran que se fueron a detener a ciertas personas en particular, que se trata a la dirigencia de estas organizaciones, como además el maltrato, el abuso, los apremios. A Jacqueline Flores le pegaron 2 patadas en la vagina, a uno de los compañeros, que se trata de un dirigente, que es además un pastor evangélico, lo han golpeado afuera de la comisaría, adentro de la comisaría. Estos hechos de violencia institucional los tiene tristemente acostumbrado el gobierno de la ciudad. Creemos que forma parte de una política regresiva que claramente viene desde el gobierno nacional y que se ha recrudecido en los últimos tiempos. Lo que nos preocupa es la convalidación de estos hechos de parte del poder político. Digamos, la policía siempre se encuentra en un límite de la ilegalidad, y cuando se le sueltan las riendas desde el poder político, en términos porque apoyan, como sucede esto, o en términos discursivos, como por ejemplo la felicitación, la alegría, el recibimiento de parte del presidente de la nación al policía que hace, a un policía que asesina y que está procesado por un homicidio agravado, o un tuit de la ministra de Seguridad poniéndose contenta porque se absuelve al carnicero. Eso implica una habilitación de la violencia de parte no solamente de las policías, sino también de grupos que pueden no estar vinculados a la policía, como el caso, diciéndome un poco, de la ciudad de Buenos Aires, como el caso de Corina Devoni. Entonces, hay una trama atrás de esto que es necesario ponerla en palabras para que no parezcan que se tratan de hechos aislados. La palabra de Elizabeth Gómez Alcorta, hablando de la trama detrás de los hechos de la detención de los cuadros de la CETEP la semana pasada, que también es un mensaje hacia abajo, ¿no? Imaginemos un militante que recién arranca viendo cómo al principal referente se lo llevan como nada detenido en una comisaría. Sí, me parece que ahí, a mí me impacta, sí es cierto, o sea, que hayan metido preso a compañeros, cuadros importantes de la CETEP, lo que estamos hablando del esfuerzo de armar un nuevo sindicalismo y la respuesta. Me impacta mucho el tema de los senegaleses, esto que dice acá Eli, de la represión constante en los barrios en donde esos sectores más vulnerables están actuando, porque me parece que se repite un esquema de cómo se construye soberanía política de parte del gobierno, pero en general del Estado, que consiste en no abandonar la codificación del campo social, es decir, qué violencia es permitida, qué violencia no es permitida, qué formas de trabajo y de secular en la ciudad son permitidos y cuáles no son permitidos. Y ahí hay una suerte de afirmación orgullosa del gobierno de regular la validez, la legitimidad que tienen las figuras sociales que van surgiendo en el trabajo. Eso me parece un tema. En alguna época la izquierda discutía el internacionalismo, ¿no? O sea, cualquier lucha en cualquier lugar del mundo contra una suerte de nacionalismo cerrado. Ahora esto se invierte. No es un problema de internacionalismo en el sentido de lo que pasa en otros lugares del mundo, sino entender que lo que hablábamos antes de clase trabajadora y masas, hay unas masas migrantes, unas masas internacionales dentro de nuestra formación, de nuestra clase trabajadora. Eso es un tema de todo el siglo XX argentino, siglo XIX argentino. Los sectores trabajadores, migrantes, que hablan otro idioma, que tienen otra cultura, pero pasan a articularse dentro de la propia clase trabajadora. ¿Quiénes son los dirigentes de eso? Y los dirigentes de eso son dirigentes antirrepresivos. Eso me parece que es un tema fundamental. El carácter antirrepresivo como tema fundamental del nuevo sindicalismo. Diego, la seguimos la semana que viene con más Clinamen, como siempre. Perfecto, abrazo. Lobosuelto.com.ar, ciudadclinamen.blogspot.com, y también, por supuesto, pueden encontrar todo en marencoche.wordpress.com.